que está más indignado de lo normal. ¿Sabes cuando uno nota que a lo que intenta explicar el motivo de la indignación, le va a empezar a temblar la voz, a ponerse rojo de ira? Usted me ha escuchado muchas veces que estoy indignado, ¿verdad? Pero hoy es de esas veces que... Indignado entre luces, atrasos, pagos, noticiarios. Indignado entre la puta multitud de esclavos sin horarios. Indignado entre dirigentes incompetentes, incalificados. Entre cínicos, falsos, parásitos, desgraciados. Indignado entre tanto canto y me desahogo. Que no estoy loco, solo indignado porque esta puta vida es un atraco. Crecí y moriré así, coño, no hay retorno. Exploto sobre este folio porque me como el coco. Y estoy indignado porque sube todo, porque siembran odio entre los seres de la misma especie, que son hermanos en el fondo. Indignado, me toca los huevos a dos manos. Indignado y cada vez más raro, cada vez más juzgado. Indignado porque llevo años buscando y no encuentro el amor verdadero. Indignado, muy triste a veces, si te soy sincero. Indignado, especialista secundario. Indignado, pero no me amargo tu puto. Indignado de tantos, si tu enfermo el indignado. No claudica, no se precipita, siempre desconfía, vigila con quien camina. Indignado porque se va la vida, lleva muchas lágrimas vertidas, por eso apreciará más la risa que ninguna de tus teorías. El indignado odia a la policía, odia a la prensa, a la política, sabe de buena tinta que no será libre mientras aquí sigan. Ya vale de intro, que además se nos está yendo la fuerza por la boca fuera de micro. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en sinaudiencia.com, Contrabanda FM. Y hoy tenemos por aquí, por la mesa del Estudio 1, pues a Jordi, por un lado. Buenas. Y por otro lado, pues a un invitado que se sienta en el banquillo de los invitados esta vez, hasta que recupere su titularidad. Buenas tardes, Nest. Buenas tardes. Un invitado que está ya empezando a boicotear lo que es el sistema informático que rodea Sin Audiencia. Sí, ¿no? Ya ha caído la primera cabeza del sistema informático, ¿no? Entonces, o sea, que ha sido tú, cabrón. Primero es no venir a un programa, luego es reventar el libro de visitas, y bueno, luego ya veremos si el miércoles que viene ponen el 91.4 y salimos. Bueno, pero que tú sepas que detrás del 91.4 hay como ciento y pico personas que quizás pongan precio a la cabeza de quien haga eso. Puede ser, pero todo queda en tú, un nick, ¿eh? Tú tranqui. Buscarían un nick. Bueno, estamos en Sin Audiencia. Hoy tenemos un montón de cosas para hablar y por si fuera poco, pues estamos uno más. O sea que ya el tiempo... Estamos haciendo corto. El tiempo ya seguro que se nos hace corto. De hecho, antes de que empezara el programa, mientras estaba sonando la musiquita, sí, no habéis podido escuchar porque ya estábamos en pleno debate de tercera temporada de Héroes, y suerte que no estaban abiertos los micrófonos porque han caído spoilers aquí. Han caído 7 u 8. Pero como rocas, he contado yo. Sí, a dojo, sí, sí, ¿no? Como se suele decir. A dojo. Y antes de esa conversación, he tenido una conversación telefónica con el, podríamos decir, patriarca... ¿Gitano? Acuático. No. Acuático. ¿Acacefalópodo? Acacefalópodo. El puto webmaster. Y me ha explicado el motivo de esa caída del libro de visitas, que evidentemente era coña, cómo vamos a reventar nuestro apreciado libro. Claro, pero ¿cómo nos vamos a reventar a nosotros mismos? A nosotros mismos. Bueno, alguno que sí, otro. La chaladura ya a veces se revienta. Bueno, pero... bueno, explica un poco. Es que resulta que desde ayer por la noche no se puede acceder al libro de visitas desde la página de sinaudiencia.com, ¿no? Exactamente. Entonces, ponemos a la sinaudiencia un poco, para los que no han escuchado los primeros programas y eso. Uh-huh. Aquí teníamos antes a un miembro que era bastante amante del sistema operativo libre, ¿eh? En este, uh-huh, concretamente Linux, alardeaba de que toda su empresa la tenía... Pero había ese 15% que era fomentado, que ese 15% era de Windows por ti, Jordi. Uh-huh. Siempre le metías ahí caña de que... Yo siempre he estado en el lado oscuro. Y ha llegado el momento en el que ese 15% tiene que desaparecer. Entonces, el libro de visitas estaba en un formato que... lo que él quiere poner no lo soporta, tanto, uh-huh, ese libro de visitas como un libro de visitas particular que tenía Nacho Fiol también está en la misma situación. Entonces está buscando un hosting gratuito. Ya tiene la adaptación del libro para ese lenguaje, así que como a muy tardar, en 48 horas volveremos ya a volver libro, a estar operativo. Con otro formato, por con eso, otra estética, suponemos, y otro formato, pero ya estará operativo. Y digo yo, ¿no podía haber avisado el capullo de que lo iba a quitar? ¿O algo? ¿O es que ha sido una emergencia de algún tipo? No, y reproduzco las palabras porque me ha dicho, y si alguien te pregunta por qué no ha avisado, dile que no ha avisado porque no me ha salido de la punta de la polla. Vale. Autorización pues plena mañana, para poder... Mañana le pegaré una patada ahí donde tiene sí, la punta. Yo mañana no estaré, pero de mi parte le pegas una colleja que las orejas le dan palmas por delante a la nariz. Ya hablaremos mañana. Exacto. Que tenemos mucho de qué hablar mañana. Por cefalópodos. No lo veis, pero Javi frunce el ceño. Se quita la chaqueta. O sea, se quita la chaqueta. Juan Carlos, si estás escuchando, prepara la colleja porque mañana te vas a ir a casa calentito. Y bueno, dicho esto, pues que nada, que en 48 horas ya tenemos libro. Y bueno, y eso, que la gente vuelva a darle caña. Nosotros vamos, también le daremos, que llevamos una semanita... Que simplemente lo que ha hecho es intentar buscar algo de notoriedad ahora que no tiene, que no pinta nada en este programa, ¿no? Eso es lo que he intentado hacer. No, me entiendo que de te... Javi empieza ya con ataque verbal, ¿eh? Claro, sí, sí. No, bueno, yo estoy reflexionando en voz alta, ¿sabes? Yo rompo una lancita de favor y simplemente pues pienso que entre todos los las movidas de clientes, historias y tal, pues bueno, ya esperaba que lo llamen como muchas otras veces, ¿no? Uh-huh. Ya está. Bueno, bueno. Pero que bueno, que en 48 horas tenemos libro y ya está, y podríamos pasar a estrenos, ¿no? Sí. Sí, vamos a pasar a estrenos. Sí, vamos, tenemos, vamos tenemos a algo, si tenemos algún estreno por ahí, dejamos hablar de tontadas ya de una puta vez. Así que, no sé, Jordi, ¿qué has estado repescando por ahí? Hombre, algún estreno hay. ¿Alguno hay? Sí. Algún estreno y algún preestreno. Hay preestreno, reestreno. Reestreno, hablemos, sí, con propiedad. Exacto. Vamos a hablar de reestreno primero. Es una película más que estrenada, absolutamente de culto, del año 93, que es esa Pesadilla antes ya de Navidad. Hace muchos años ya, hace 15, ¿eh? Y que ahora vuelve, pero en animación 3D. Entonces, bueno, pues para todos aquellos fans de la película y para quien no haya tenido la oportunidad de verla en cine, pues ahora una oportunidad de verla además en Curioso 3D. Bueno, ya sabéis que es una película guionizada por Tim Burton, dirigida por Henry Selick, y que, bueno, no sé si la estrenarán con las voces originales o será una versión doblada la que se estrene aquí. O pondrán voces 3D también, ¿no? Pero, sí, voces 3D. 3D estéreo. En las voces originales teníamos a, entre otros, Chris Sarandon, Danny Elfman, o teníamos también a Catherine O'Hara. Chris Sarandon, para quien no recuerde, era, entre otros, pues el vampiro de Noche de Miedo o el rey de La Princesa Prometida. El rey de la Prometida, vale. Ahora. ¿Vale? y bueno, pues... este reestreno de Pesadilla antes de Navidad en 3D que viene. No sé si lo... En Barcelona, claro, la única sala 3D como tal es el IMAX. ¿El o IMAX? Será estreno comercial en salas normales con gafas de aquellas polarizadas cutrillas. O sea, ahí no he llegado. No tengo idea. Pero de todas formas, en el IMAX de Barcelona lo que sí que sabemos es que no estrenan películas. Ponen solo documentales de esos que ya están rodados en 3D y que, bueno, esas... versiones en 3D que se han hecho a veces de alguna película, digamos, taquillera, pues aquí, sí, que yo recuerde, no han llegado. Sí, sí, sí. Voy a recordar una. ¿Cuál? Polar Express. Joder, negro. Esa Polar no vale. Express se estrenó en el formato IMAX, y era película comercial, y llegó. Entonces, bueno, no lo sé. De todas formas, pues el viernes, con la cartera del periódico, quien quiera aclarar la duda, uh-huh, lo podrá aclarar. Si lo ve pues en un técnica. Urgel, en un Palacio Balañá, etcétera, pues será sala normal con proyección 3D, como estamos acostumbrados. Uh-huh. Y si sale en el IMAX, pues será un 3D de bastante más calidad. Un breve inciso en el tema del IMAX. Hace poco, bueno, me tocaron unas entradas y tal para ir a ver un documental de estos que echan de una horita y 10 y tal. Y hacía mucho tiempo que no iba al IMAX, desde que la época cuando eras pequeño y me llevaron con la escuela y lo estrenaron y tal. Y bueno, realmente fue lamentable, tanto el estado de las gafas, las cuales tenían un kilo de mierda que no se quitaba ni frotando con la camiseta ni nada, que no me las puse hasta que no empezó la película y tal, y claro, no te das cuenta de la mierda que llevan hasta que totalmente entelado. El documental era sobre dinosaurios. Y era absolutamente todo el documental sobre imágenes de fósiles de dinosaurios, cuando el tráiler te salía la única animación en 3D que dura 3 segundos de un tiranosaurios devorando un triceratops o algo así. Mm, o sea, totalmente lamentable, tanto como, sí, tanto el documental como el estado de las gafas, ¿eh? Claro, tú imagínate los que han pagado 10, 11 euros por una sesión, sí, y, sí, y se encuentran con semejante... Tanto el de aquí como el que viene de fuera y dices, te vamos a ver un documental aquí en el IMAX. Sí, sí. Bueno, nefasto. Jabón y agua potable, sí, es muy sencillo. Sí, esas gafas además se limpian con agua caliente, con jabón. ¿Qué decías? No llegan productos como lo que has dicho tú, pero sí que llegan productos que hacían concretamente para este tipo de cines, como cuando pasó, yo que sé, documentales como lo del concierto de los Rolling o lo del documental de Michael Jordan, que dices, bueno, dentro de lo que... Ahora me parece que U2 también había estrenado una película en 3D, si en 3D, no me equivoco. Sí. No sé si ha llegado aquí. No sé, pero la verdad que la calidad de lo que están sacando, chunga chunguilla. Bueno, en estrenos ya, sin la re delante, tenemos la nueva película de James Bond, este Quantum of Solace, que en Estados Unidos ha barrido en la taquilla. Curiosamente, la semana anterior, no esta, la anterior, en Estados Unidos arrasó una secuela de película de animación, que fue Madagascar 2, con 80 millones de taquilla, y este Quantum of Solace ha ido a los 77-78, o sea, algo menos que Madagascar 2, aun siendo muy buena taquilla para un mes de noviembre en Estados Unidos. Por cierto, he de reconocer que el otro día vi Madagascar. ¿La primera? La 2. ¿A la 2 ya? La 2 era, no, la primera, en Blu-ray. Y vi como 3/4 horas de película, no me enteré de nada de la película por el empanamiento de las texturas, de las pieles, de los decorados, o sea, del fondo, acojonante. O sea, acojonante, bueno, es que todo esto viene porque me he comprado una tele nueva, me he comprado un home cinema con un Blu-ray de la historia, y lo primero que me puse pues era una que me venía de muestra. Y era Madagascar. Acojonante. O sea, te deja totalmente embobado, ¿eh?, el tema del Blu-ray. O sea, es una experiencia... Que hasta pierdes la noción del argumento y todo. O sea, sin saber lo que salía y únicamente centrado en las putas texturas, tío. Pues yo recuerdo que Madagascar tuvo su crítica, porque la gente acostumbrada al dibujo Disney, estos animales un poco, por definirlos como cúbicos, porque son como cuadradas las patas, no sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí. Ser todo más bien cilíndrico, más forma humana, humanoide, ¿no? Aquí, pues eran animales un poco poligonales, ¿no? De alguna manera, más 3D, sí, dibujo animado, y hubo sus críticas, pero yo encuentro que, aparte que es una película de guión entretenida, es una película conseguida a nivel de imagen. Pues la de esto, acojonante. La versión Blu-ray. Sí. Y en relación... Ese es en 1080, en alta definición. Sí, ¿no? Sí, total. O sea, es en 1080... ¿Pero es una HD Ready o es una que tiene reales 1080? Reales 1080, full. Sí. Y aparte, tiene también lo de la reproducción de la emisión de la tele en HD. Vale. Que muchas no tienen. O sea, que te la pones en el Plus y la ves en HD. Siempre y cuando se emita por la cadena HD. En correcto. HD, exacto. Y lo de en relación a lo del estreno de la película de James Bond. Sí, todo esto venía porque se ha estrenado Cuanto no solas, ¿eh? Que pasó una cosa curiosa el otro día. Era digamos, la fiesta de promoción en un hotel que está enfrente de los Jardines de Gracia. Y, bueno, la convención, pim pam, ahí por la noche, bueno, tarde-noche, toda la peña ahí, todos iban con unas gafitas, era obligatorio en la entrada, pues te daban unas gafitas, estas las que lleva el James Bond, ¿no? Y todos ahí con las gafas. Y una biblioteca que hay justo detrás del hotel, de, bueno, en teoría, de todo lleno, una biblioteca de apología al fascismo, y todo el libro sobre el nacionalsocialismo, y llevado por una organización de nazis y tal, bueno, teóricamente lo he catalogado con esta gente, la cerraron. Y la manifestación por haber cerrado esa biblioteca fue el mismo día. Y entonces era acojonante ver... ¿Tú estabas allí y fuiste a esta movida? Sí, porque fui a recoger a un amigo que trabaja en el hotel y nos comimos con todo el percal, ¿no? Joder. Y entonces era toda la puta manifestación de todas las cabecitas rapaditas, nazis, estos desgraciados, ¿eh? Bajando y rodeando lo que es la fachada del Jardines de Gracia por del hotel, y todo el hotel, todos los balconcitos del hotel, con James Bond, con su smoking y tal, de gente que iba ahí caracterizada, con sus gafitas mirando a los nazis, ¿no? Y esto, o sea, fue una imagen bastante bestia, tío. Bueno, al final acabaron tirando cosas al hotel y toda la historia, pero... ¿Le cargaron los Mossos o no? No cargaron esa Mossos. Es la famosa librería que están constantemente librería cerrando. Europa, sí, la Europa, sí. ¿No? La Europa esta, exacto. Que está no quería de dar... Está en el ojo del huracán. Sí, bueno, hay que decirlo para, pues si alguien quiere ir a yo qué sé, a hacer algo. Algo constructivo en la vida, ¿sabes? Pero bueno, y esto era porque preestrenó... ¿Qué va a decir? ¿Cómo es lo que utilizan, el vocablo que utilizan los nuevos cocineros es desconstruir? Deconstruir. Deconstruir, pues lo exacto. Digo por si... Exacto. Vale. Por si alguien quiere deconstruir, que sepa dónde está. Que no solo se puede construir una omelette. Exacto. Que deconstruir también es algo creativo. Que conste. Bueno, pues esa ha sido la... Bueno, pues en la película, que todo está en la película... ¿Qué decías? Que era de James Bond, ¿no? La número 22, o así es, ¿no? Con Daniel Craig haciendo su segunda película como protagonista, como 007, y la Olga Kurylenko. Ahí. Aparece también en... Caracterizada de gitanilla un poco, ¿eh? Sí, la han puesto... No sé de qué nacionalidad es el papel que interpreta, pero la han... puesto con una piel muy oscura, o sea, de Ucrania no parece, desde luego. Bueno, será una cíngara. Sí, bueno, quizás por la trama, que ahora nos vas a explicar un poquillo, igual es más de por América y eso, no sé. Bueno, la trama, por lo poco que sé, es una continuación de Casino Royale, en el sentido de que... O sea, que hay que estar... Sí, es que además si lo cuento, hago un spoiler del final de la otra. Vale, que vale. En el final de la otra pasa una cosa, de rollo Love, con el 007, que no acaba muy bien. Y entonces a raíz de ahí descubren que una organización que pensaban que acababa en cierto punto, esconde mucho más con, además, la traición de un agente del M16... que al parecer jugaba a dos bandas. Entonces a partir gente de ahí, ahí. Sí, a partir de ahí, lo típico, pues recorrido por distintas capitales mundiales y ciudades más o menos cosmopolitas para encontrar pistas sobre qué es lo que está pasando. Yo te lo digo más que nada porque, sin querer spoilerear mucho, porque aparte de la trama de Quantum of Solace, está centrada también en los en la pugna por los recursos naturales, por el control de los recursos naturales del planeta, esos que ya se están medio acabando y por ahí. Entonces ahí hay algún país sudamericano que está en el dentro de este tablero de ajedrez, ¿no? De este juego energético mundial. Decir que la crítica la ha vapuleado un poco, no es que se espere nunca de un 007 algo con mucho guión, pero bueno, Casino Royale sí que dejó una expectativa con un cambio de rumbo que aquí siempre hemos definido un poco a lo Bourne del personaje. Sí, quizás la última media hora, una cosa sí. Así. Y entonces, gustó bastante esa película. Y la crítica quizá esperaba aquí también que a nivel de guión hubiera un poco más de elaboración, y por lo que se ve aquí es mucho más acción, empalmando escenas, y mientras que el público le ha puesto un 7,2 de media, también inferior a lo que tuvo Casino Royale, la crítica le daba un 5 raspadillo. Joder. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. De todas formas, en taquilla en Estados Unidos está funcionando, y bueno, pues llega este viernes aquí. Y decir que hay un huevo de Pascua en el reparto, en forma de actor español, que no sé si estabais al tanto del asunto, y además es un actor que dices, buah, este no sé cómo habrá llegado aquí, pero me gustaría saberlo. Se trata de Fernando Guillén Cuervo, y no me preguntes por qué sale en Quantum of Solace, pero claro, es que ahí está. A mí en el reparto me salen solo los primeros 20 nombres, entonces supongo que es el 34. Sí, este es el 87, creo. Sí, creo que hace de policía de uno de los países de estos que visita Bond en un cuarto de hora, y bueno. Se va. Pero bueno, una nota curiosa. Y luego tenemos otro estreno, en este caso es un western, donde curiosamente también aparece una actriz española. Está en el puesto 8 o 9, el nombre. Entre los 10 primeros. Esta tiene ficha en la página oficial de la película. Sí, señor. Lo cual es ya algo. La película se llama Apalooza. Como Lollapalooza, pero sí. Sin el Lola. Es un western con trío masculino protagonista de empaque. Los señores Ed Harris. Por favor, aquí vamos a hacer una reverencia. Un poco de seriedad. El señor Viggo Mortensen y el señor Jeremy Irons. Acompañando la función, pues no todo iba a ser bonito. Claro. Está Renée Zellweger. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenía que aparecer Bridget Jones por algún lado. Exacto. Y Jeremy Irons también. Y la actriz catalana que has hecho mención, Javi, es Ariadna Gil. Exactamente. Entonces, bueno, está ambientada en el año 1882 en Nuevo México, y hay un policía federal, que es Ed Harris, que siempre va con su asistente y socio, Everett Hitch, que es Viggo Mortensen, pues cumpliendo misiones de alguacil. Entonces se tienen que enfrentar a un ranchero poderoso, Randall Bragg, que es Jeremy Irons, terrateniente, que impone su ley en el territorio. Entonces, bueno, pues estos policías federales van a acabar con ese abuso. Pero entonces, bueno, no se sabe por qué aparece la mujer de Marras, que hace que se tambalee la relación entre los socios con esta aparición de esta misteriosa mujer. Bueno, decir también que la dirección corre a cargo de Harris. Sí, señor. Casualmente, que no es tampoco su primer largo, es el segundo. Segundo. Es porque creo que hizo una biografía de un pintor hace, pues no sé, 6 o 7 años, que yo no he visto. Pollock, creo que se llamaba, y esta es su segunda peli dirigiendo. De todas formas, curioso que Ed Harris y Viggo Mortensen, después de haberse enfrentado unas cuantas veces en otras películas, aquí empiecen, digamos, en el mismo bando, pero no sabemos cómo acabarán. Estas cosas se sabe cómo empiezan, pero nunca sabe cómo acaban. Exacto. Y aparte, no sé, yo también me preguntaba cuando estaba preparando el programa, digo, ¿y cómo ha llegado Ariadna Gil a este reparto? Di que aquí hay más pistas que lo de Guillén Cuervo, porque, claro, yo pensando, esta tía coincidió con Viggo Mortensen en A la Triste. Sí, señor. Entonces quizás ahí pues claro. Cambiaron teléfonos o alguna cosa. No o sé. Alguna cosa más, ¿no? No sé, eso ya a vida privada no me meto, pero que me refiero que ha habido un contacto previo y que, bueno, pues quizás... Si nos escucha David Trueba, no estamos insinuando nada. No, por supuesto. Sencillamente un cambio amistoso de teléfonos, ¿eh? No. Profesional. Buena relación durante el rodaje, ni más ni menos. Muy bien. Y hasta aquí hasta los aquí estrenos, hay otros, pero los bueno. Los estrenos reseñables de la semana. Y no sé, ahora yo creo que antes de que se nos vaya el tiempo en más cosas, deberíamos atacar lo que ya está sucediendo en Sants desde el lunes y que acaba este próximo sábado, ¿no? Hay que hacer un poco de justicia cinematográfica o cinematofágica, mejor dicho. Sí, porque la gente de Barcelona que se quiera animar este viernes y este sábado sabe que tiene el Festival de Cocheras de Sants. Sí, la maratón de cine fantástico y de terror. Correcto, donde no solamente tiene la sala grande con películas más comerciales, que ahora reseñaremos, sino además tiene esa sala de vídeo dirigida por el señor Nacho Fiol, exmiembro del programa, que programa la programación de la sala de vídeo es otro mundo. Pequeñas joyitas, cosas que a veces vistas a solas sin sustancias psicotrópicas de por medio pueden resultar pesadas, pero en el enclave de una sala de vídeo llena de extraños efluvios humanos, humo y extraños seres humanos que vociferan diferentes consignas extraños a lo largo de la proyección. Extraños directores también. Entonces, bueno, pues cambia absolutamente y es absolutamente recomendable. Seres también conocidos de la sinaudiencia aparecieron por primera vez allí, como el señor Juan Carlos Gallardo. Empezó quejándose de que no le dejaban escuchar una película en un festival de cocheras. Y bueno, pues acabó. Bueno, tenía buena intención, por lo menos. Sí, pero había descubierto un mundo que él no acaba de entender, porque aquello es otra historia, evidentemente. Eso y eso, que quien vaya, pues que bueno, que las otras siempre las puede ver en videoclubs, internet y demás. Y que bueno, que si se saltan algunas y se pasan por las mini cocheras, digamos, claro. Pues mejor que mejor. Yo quiero aclarar un poco también, para la gente que no conozca mucho o que conozca de lejos esta maratón, que bueno, digamos, empezó ya el lunes pasado y se prolonga hasta el jueves, hasta el viernes incluido, en formato cortometrajes. Correcto. Va a haber retrospectivas y panorámicas de cortos durante la mitad de la semana. Y el viernes, digamos que se proyectan los cortos a concurso en las distintas categorías que hay. De los cortos a concurso que hay algunos que yo he podido ver en alguna de mis visitas a Donosti. Y la verdad es que prometen. De hecho, no hemos hablado de los cortometrajes de este año en Donosti, pero realmente el nivel está subiendo en cuanto a facturación. A facturación, digamos, técnica, y bueno, que ya no solo hay buenas ideas y que se quedan a mitad de camino en imágenes, sino que ahora ya hay imágenes que secundan las buenas ideas. Entonces, muy interesante la jornada del viernes también, bueno, la de hoy y la de mañana también, por supuesto, pero la del viernes en concreto con los cortos a concurso de las cuatro o cinco categorías que hay, pues también va a ser muy recomendable. En cuanto a lo del sábado, que es el día de la noche más larga, que son prácticamente creo que 12 horas de programación ininterrumpida de largometrajes en la sala grande, en la pequeña no sé si tantas horas, pero si no son serán dos menos o una cosa así. Y bueno, si queréis repasamos el cartel de la maratón. Tanto de la sala grande como de la sala de vídeo. Exacto, de la Nit Més Llarga, que es así como se denomina el subevento dentro de la 20ª maratón de cine fantástico y de terror de Sants, que por cierto... Este año se han currado un cartelico bastante guapo, todo hay que decirlo. Ahí con una especie de cara intentando atravesar una membrana, una transparencia ahí que... Está guapo. Esta es de los que te vas por la calle y te lo pillas. No he visto el cartel. Recuerda, no sé si te acordarás, a la portada de Atrápame esos fantasmas. Pues es que no me acuerdo de esa portada, si te digo la verdad, pero podría ser, ¿eh? Bueno, la película era de Frighteners. Sí. Vale. Pues a ver, si me abre la chuleta. Estaba pensando el título en español, qué malo fue la adaptación, como siempre. Ya, bueno, como tantas otras, ¿no? Claro, claro. Bueno, la noche más larga empezará por la tarde, a eso de las 7 de la tarde, con la proyección de Iron Man. Al principio, ¿vale? Para abrir boca. Luego a las 9:05 se proyectará 30 días de oscuridad. Una película que puede triunfar plenamente por muchas de sus escenas en una sesión cocheras. Hombre, la verdad una película es que muy cocheras. Aunque el conglomerado de pelis de este año quizás huye un poco para mi gusto del terror puro, porque solo hay una realmente que sea de terror. Realmente todos los títulos son especialmente, digamos, vitoreables en aquella sala. Eso, ahí el gusto o el mal gusto está implícito. Son proclives, ¿no?, selección. Proclives al despiporre. Exacto. Después de 30 días de oscuridad, a las 11:05, Soy Leyenda, con el señor Will Smith, que se va a llevar un rap. Me lo quiero decir, digo, no me lo quiero ni imaginar. Después, vamos, de ya activados por 30 días. Sí. Lo que pasa es que esta se la podían haber ahorrado, porque bueno, en fin. Bueno, pues sea para descargar. Es que tengo una especial cruzada contra esta película, porque además, aquí servirá para comparar, sí, unos maquillajes currados de unos vampiros creíbles con una mierda digital como un rascacielos de grande. Quizás esa sea la intención. No lo saber. Sé, pero quiero decir que bueno. Bueno, después de Soy Leyenda, a la... La gente podrá ir a cenar. Exacto. Bueno, entre... Sí, puede... O cenar o vomitar la cena que exacto, que se y volver a recenar después, porque en cocheras hay un servicio de bar, no demasiado amplio, pero que siempre hay cosas para picar y bocadillos y pero eso. Que cumple la necesidad, ¿eh? Es, llena, sí, hombre, la necesidad. Sí, sí, sí. De todas formas, Soy Leyenda, ¿en qué horario es? Es a las... Perdona que recule con la información. A las 11:05 de la noche. Vale, pues de 11:05 a 1 se llenará la sala de vídeo. Fácil. Fácilmente. Después a la 1:10, Doomsday, el día del juicio, del Neil Marshall. Uh-huh. Esa peli que duró tan poquito en el cine que yo ni me acordaba ya de si se había estrenado este... Digamos que este las expectativas fueron superiores al resultado final. Esa peli que empieza también y... No sé cómo acaba. Bueno, y que después se continúa a las... Por cierto, que es un poco larga, ¿no? A las 3:15 se proyecta Rec. Bueno. Digamos que es la entre comillas, estrellita de la maratón. Uh-huh. Y que bueno, pues ya supongo que la conocéis todos. Tampoco vamos a hacer más propaganda de que se está haciendo la segunda parte, porque ya eso ya lo cumplen los otros medios de comunicación que no somos nosotros, así que no hace falta decirlo. Y bueno, y a las 5:20, 4:40, película sorpresa, la peor película del año pasado. Que claro, como es sorpresa, todavía no se ha desvelado. La peor película del año pasado. Del año pasado. Y ya está en el programa Soy Leyenda. Exacto. Entonces, buen apunte. Quinielas podíamos hacer incluso, bueno. Se supone que será una película de género, ¿no? Espero que sí. Espero que no sea ninguna comedia romántica, ni ninguna va por el estilo. Bueno, así que no sé. Cualquier cosa. El que pueda aguantar, quizás simplemente. ¿Alguna spoof movie? ¿Alguna parodia de estas? ¿Un casi 300? ¿Alguna cosa de estas? Pues no lo sé, pero para esas horas también. Esa hubiera triunfado casi más a la 1 que a las 5. Bueno, no sé. Ahora, o sea, a esas horas yo creo que tiene que ser una que sea realmente mala. O sea, que sea mala de cojones. Quiero decir, que no dé risa, sino que dé ganas de irte a dormir a casa o algo. Bueno, y esto es lo que he programado en la sala grande de cocheras para el sábado, desde las 7 de la tarde hasta, pues eso, si la peli sorpresa empieza a las 5:20, pues mínimo 6:30, 7, ahí te vas a, o sea, vas a hacer... Para salir a desayunar un 12 horas, chocolate con churros. 12 horas de culo plano ahí, tranquilamente, con las sillas tan cómodas que hay en... Comodísimas. En cocheras. Bueno, y en la sala de proyecciones, en la sala de vídeo que gestiona el señor Nacho Fiol, a partir de las 7:30 se proyecta Número 1 del Servicio Secreto, una peli del año 77 que es, bueno, pues una, supongo que una explotación del mundo de los superagentes secretos y que, bueno, está firmada por un tal Lindsay Sontef de Gran Bretaña y que, bueno, pues que supongo que será bastante cutre y que tendrá, siendo los años que son del 77 así, pues habrá bastantes chicas en bikini y cosas por el estilo, porque la cosa se, no sé, pinta para ese lado. Después, a las 9 de la noche, en la sala de proyecciones, en la pequeña, Rotor. Rotor escrito como con siglas, R-O-T-O-R. Y que esto es una peli del 89, que es una, pues, otra explotación, esta vez del fenómeno Robocop. Y que, bueno, dirigió un tal Cullen Blaine, que, bueno, pues toda esta gente no sabemos si después se cambió de oficio o siguió haciendo algo o qué, ¿no? Porque habría que investigar a ver qué ha sido de estos. Nacho te podría dar filmografías amplias de esta gente. Sí, seguro, quizás incluso sí, le podría dar y podría haber venido aquí a decirlas también. También. Pero bueno, a las 10:30 en la sala de proyecciones, Noche de Paz, Noche de Muerte. Esta es del año 84, de Charlie Sellier Jr. Y esta es una peli, pues, relativamente, de todas las que ponen en la sala de vídeo, quizás la más conocida, entre comillas, porque es una peli sobre un Papá Noel con hacha incorporada y que va por las casas no haciendo regalos, sino dando hachazos, en fin, por decirlo de una forma. Ahora que decías sobre la información de esta película, que podría haber venido Nacho a decirla, recordemos que toda la gente que tenga acceso a este festival de cocheras también tendrá acceso gratuito al fanzine de cocheras que edita Nacho cada año. Ajá. Donde no solamente se analizan con colaboraciones las películas de la sala grande, sino también él hace un repaso a las películas que programa para la sala de vídeo y da información sobre esos directores y otras cosas que han hecho y cómo aparecieron esos productos. En el caso de número uno, creo que hay una secuela de la película, uh-huh, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fanzines de cocheras, todos los fanzines que suele editar el señor Nacho Fiol, como su Suburbio, o La que vale todo, son interesantes, pero este fanzine, si os podéis hacer con uno, encontraréis mucha información. Después, en la sala de proyecciones, a las 12 menos 10 de la noche, Fonda Sangrienta, de Jackie Kong, del año 87. Y bueno, pues es una peli de un, como su propio nombre indica, pues de un hotelucho de mala muerte que está en un lugar perdido y que, bueno, pues ahí los propietarios que lo regentan, pues digamos que aprovechan a algunos de los clientes pues para destinarlos posteriormente, después de haber sido clientes, pues a la parte de la cocina, digamos, para así, digamos, redondear el negocio. A la 1:20, El asesino de Rosemary. También una traducción bastante libre de una peli llamada The Prowler, originalmente, y que, bueno, es de Joseph Zito, del año 81, y que, bueno, pues es un slasher sobre un veterano de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que no es de Vietnam, y que, bueno, que tiene, pues, ganas de matar peña. Dicen que es bastante sangrienta y que El asesino de Rosemary fue una película muy conocida. No la he visto, pero la vi en tiempos, además, dentro de los productos que salieron un poco después de Viernes 13 y, uh-huh, Halloween y tal, fue uno de los slashers que más que más renombre tuvo en su día y que realmente en los videoclubs fue producto de salida amplia, ¿eh? Que la gente, uh-huh, alquilaba y que ibas a los videoclubs como el Vergareta y siempre estaba acogida. Vale, a las 3 menos 10, Leprechaun, que otro clásico de culto. Tú esa la has visto, pues habla tú de ella un poco. No sé si era en esta Leprechaun que salía una muy jovencísima Jennifer Aniston. Creo que en la portada hay una chica bastante joven que tiene un aire a Jennifer Aniston. No sé si será, pero podría ser. Y bueno, va de un Leprechaun, que es un duende de origen irlandés, si no me equivoco, y que en este caso pues tenía bastantes malas intenciones. Uh-huh. Fue una película que salió en aquella época de Woolies, Critters y todo tipo de criaturas. Sí, es del año 93. Que correcto, y bueno, no sé si alguien me puede confirmar si la actriz era Jennifer Aniston, que creo que sí. Y una película, bueno, pues de criatura que aparece, que putea y que bueno, que para pasar el rato y para cocheras funcionará, seguro. Vale, y a las 4:20, la última peli de la sala de proyecciones, Rana, la leyenda del lago de las sombras. Rana, no sé si es un nombre propio o no, porque en el título original también, esta vez sí que han, digamos, han clavado la traducción, es Rana, The Legend of the Shadow Lake. Y bueno, esto pues es un, parece película de criatura, ¿no? Sí, sí, un hombre rana. No, pero un hombre rana no es un submarinista. Un oma granota, que ponen en catalán en la sinopsis de la página web. Un oma granota. Aterroriza a los habitantes de una zona pantanosa Y bueno, pues supongo que lo que dices tú. Un mutante, no un submarinista. Mutante entre hombre y anfibio. Uh-huh. Que hace de las suyas por ahí. Bueno, pues esto en principio es lo que hay preparado para el sábado, que es el día gordo de la maratón de Cocheras de Sants. Y eso, que sepáis que es, para quien no haya ido nunca, que esto está en la calle Sants, casi pegando con la propia Plaza Sants. O sea, no nos liemos, calle Sants, Plaza Sants, parada de metro línea roja también es Sants, Plaza Sants, perdón. Distinguirla de Sants Estación no, es Plaza Sants. La de la línea roja. La de la línea roja, y bueno, salir del metro y te das de morros con, con sí, Cocheras. Sí. O sea, o a cualquier día que preguntes, en el barrio lo conoce todo el mundo ese sitio, y bueno, es fácil de llegar, hay mucho sitio y esperemos que nos acaben las entradas. Diferentes locales que lo rodean para poderte comer tus bocadillos, sí, a precio económico y poderlo vomitar luego dentro, si queréis. Exacto, sobre todo con su leyenda. Y vamos, que... Pues que eso, que ya si vamos a alguno de los tres ya contaremos la semana que viene de lo que va la cosa. Y no sé, estamos en el minuto, digamos, 43 de programa, según la grabación. ¿Qué queréis que linquemos el diente ahora? Hombre, pues hay noticias, hay cosas que hemos visto, hay muchas cosas que hablar, pero bueno, yo creo que podríamos darle una oportunidad a Nest, que ha estado casi un mes sin poder abrir la boca en el programa. Nest, un mes. Que nos explique lo que ha visto, ¿no? ¿Quieres que haga eso que me has pedido antes? ¿O? Hazme eso que te he pedido antes. Vale, vale. Queremos decirte que la semana pasada hubo el estreno de Gomorra. De Gomorra, sí, y señor. ¿Y tú no estuviste aquí para hablar? No estuve aquí, pero, y tampoco voy a hablar hoy. Porque, bueno, la empecé a ver y al final no la pude acabar de ver por diversas razones, pero pintaba muy bien, ¿eh? Vale, por cierto, haré un apunte de Gomorra muy rápido porque nos preguntamos, Javi y yo, si el director de la película había recibido las mismas amenazas que Saviano, que el escritor, y se ve que no porque él se fue a rodar a la zona de Nápoles de la Camorra y, de hecho, pidió permiso. Y la Camorra no solamente le dio permiso, sino que no le puso ningún impedimento a grabar. Incluso le dejó grabar con su equipo, porque normalmente hacen imposiciones de que contrates a su gente, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y le dieron bastante libertad. En el sentido de que él lo que les explicó es que él simplemente iba a retratar lo que había allí sin hacer ningún juicio subjetivo. Uh-huh. Cosa que, por otra parte, al parecer, la Camorra entiende que el libro sí hace. Entonces, esta es la diferencia y esta es la razón que se da de que no esté perseguido el director del film como está siendo perseguido el escritor. Pues bueno, pues sí, vamos, ya... que se le ha currado un poco más el director igual. O al menos no ha molestado a quien no debía. A quien no debía, sí, no ha querido morder un trozo de carne demasiado grande para su boca. Ahí ¿no? está. Cuando la acabe de ver y eso, pues ya la comentaremos aquí. Sí que me acabé el libro de leer. Uh-huh. Que lo había comentado aquí, que me lo había empezado a leer, lo dejé aparcado, me lo he acabado de leer y ahora pues me falta ver la peli y entonces ya lo comentaré. Yo por lo que he visto entiendo por qué no se ha puteado la organización mafiosa por lo que he visto de película, ¿eh? ¿Pero por el libro entiendes que sí se haya puteado? Sí, porque para mí no tiene nada que ver lo que explica el libro con lo que hace la película, ¿no? Vale. Es mucho más informativo, documental, desde un punto de vista desde fuera que lo que habla el libro. O sea, el libro te da cifras, te da, no nombres, pero te da familias, te da sistemas de cómo se manejan entre ellos. Y aquí sí que ahonda en la organización, ¿no? Aquí sí, sí, sí. Sobre todo históricamente, ¿sabes? Que es lo que mola, que no te habla de lo de ahora, sino te habla de cómo han ido evolucionando las familias. Sí. Eso mola, ¿sabes? Y la relación con las diferentes partes de Italia y tal. Bueno, pues, ¿tienes eso ya por ahí o no, Javi? Lo tengo. Vale. Cuando quieras. Pues bueno, ya que se ha hablado tanto en el libro y ya me acabé la serie, y para quien quiera pues saber un poco más de lo que comentaremos aquí y no la haya visto, que es un pecado no haberla visto esta serie, voy a hablar de una serie, se puede meter en esa página que no solo habla meramente de lo que es el un estilo musical que hay dentro del movimiento del hip hop, que es en hiphop.es. Ahí pues tiene un montón de artículos sobre un montón de cosas y uno de ellos pues habla de toda la serie, de las 5 temporadas de The Wire. Es de la serie que voy a hablar. En el libro se habla muchas veces. ¿Te has comido las 5? ¿Temporadas ya? Sí. Qué cabrón. Entonces, bueno, ya Polaco lo ha insistido mucho en el libro, que por qué no lo habíamos visto, que como no, que no habíamos hablado y tal. Y bueno, pues si quieres tú empezar diciendo pues un poco, nada, cuatro datos de dirección, reparto y... Sí, bueno, a ver, lo que dices tú, o sea, es una serie que empezó creo que en 2002. Sí. Tiene cinco temporadas y bueno, en el... los... Serie americana, ¿no? Serie estadounidense, sí. Centrada en la ciudad de Baltimore, que digamos que es una ciudad que quizás no era muy conocida hasta que se hizo esta serie, pero a partir de ahora va a ser destino turístico seguro que como cualquier otro sitio retratado en una serie de éxito. Y bueno, decir que bueno, tras el guión tenemos a David Simon, a Edward Barnes y a George Pelecanos, entre otros, porque os recuerdo que son cinco temporadas con, ¿cuántos serán? ¿20 capítulos por temporada, más o menos? 13-14 por temporada. Y que bueno, y que directores pues han tenido también un huevo de gente, obviamente, porque cinco temporadas dan para mucho, pero podríamos destacar a David Simon, el creador, ¿no? El ideólogo original de la serie, tanto en guión como en dirección. Y luego pues también Ernest Dickerson o Joe Chappelle, entre otros muchos, porque pues también han hecho capítulos de The Wire, pues yo que sé, Brad Anderson, Clement Virgo o Rob Bailey, ¿no? Por ejemplo, por decir unos y, cuantos. Y bueno, lo que se refiere al reparto, son casi todo bastante actores de televisión, mm-hmm, y de películas de cine de serie B y cositas muy secundones, menos el primer nombre que sale en el reparto. Sí, el señor Dominic West. Que digamos que se encarna a uno de los policías protagonistas que está en las cinco temporadas, ¿no? La serie, como ha dicho Javi, se centra en la ciudad de Baltimore. Una cosa curiosa de la serie es que así como en series como en CSI, bueno, por definición es una serie policíaca. Yo la catalogo como serie, una serie de la realidad entre las bandas que hay en la calle, digamos. Es una serie que te habla de la realidad de cómo son las bandas en la calle. Te están toda una temporada para hablar de un solo caso. Es decir, un mismo caso te lo muestran desde el lado de la policía y desde el lado de la banda en cuestión. Es una ciudad que no recibe dinero por parte del gobierno. Muestra tanto la situación de la policía como la situación de las bandas, para mí, bastante realista. No cae en los típicos tópicos. Te muestra al policía bueno, porque los hay. Te muestra toda la corrupción que hay en la policía. Porque la hay. Porque la hay. Corrupción que en muchos de los casos se puede considerar algo necesario y en muchos otros totalmente lo que entendemos como corrupción, ¿no? Es decir, hay corrupción que la puedes llegar a entender, la que hay la policía, porque te muestran un mundo, para mí desconocido, de lo que me muestran ahí, tan empresarial y con tantas situaciones tan parecidos como en cualquiera de los trabajos que tú o yo podemos tener, pero con el juego de que no están jugando con una decisión. De un dinero, de mover un de cualquier cosa, de un servicio, no, están tratando con decisiones sobre la sociedad, ¿no? Y te das cuenta como no tienen en cuenta ningún tipo de cuál es la repercusión que va a tener eso en la sociedad, ¿no? Y choca mucho esas situaciones. A nivel de la calle lo mismo. O sea, a nivel de la calle totalmente aconsejable ver la versión original. O sea, el nivel de cómo consiguen el dialecto de las bandas es acojonante. O sea, cómo hablan los negros de las putas esquinas de 14 años a cómo habla el negro que domina toda la puta organización es acojonante. Sin ser conocidos, para mí el trabajo del señor Simon es increíble, cómo hace que cada uno de los negros estos que no los conocías de nada adopte su papel como cualquiera de las famosísimas estrellas que han encarnado papeles de jefes de organizaciones mafiosas o de matones. Y bueno, pues cada temporada, la primera temporada se centra en el tráfico en la típica zona de viviendas de barrios marginales. La segunda temporada ya ataca a los puertos, otra temporada ataca a la política, otra al ayuntamiento y otra a los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, está es muy muy muy muy guapa todo lo que cómo llevan todos los diferentes tejemanejes entre tanto las bandas, digamos, de las mafias. Se sale de lo típico que tú has visto en traiciones y cosas de estas, o sea, es la traición real de lo que realmente puede llegar a pasar. Y en la policía es para mí lo que más me sorprende, ¿no? O sea, cómo luchan para conseguir cosas tan simples como micrófonos para hacer escuchas, por dónde pasan todas las decisiones de que una organización acabe con un caso o no acabe, qué intereses hay de comandantes, de bueno, los típicos enchufes que pasan en otras profesiones, pues te los muestran al dedillo. Y no sé, una serie que recomiendo a todo el mundo, que le mole mínimamente el cine policíaco y de mafia, y que se lo vea en versión original, porque vale mucho la pena, sobre todo por el lado negro de la calle. Ahí, pues ya para la gente que le guste más el tema del blues y del hip, del rap y todo esto, pues es una serie bañada en con estas dos culturas. Aparecen, tienen pequeños cameos, pues sí, raperos, unos más nombrables y otros menos. No aparecerá aquí 50 Cent, como siempre. No, bueno, no sé, yo no he visto la serie todavía. Tengo la primera temporada preparada para ver, pero todavía no he visto la oportunidad. Pero bueno, tampoco entrar entre los que se pueden nombrar y no, simplemente que hay... Que la gente busque que hay unos cuantos. Bueno, los que no nos enteramos del rap y pasamos de... Bueno, de hecho, seguimos las enseñanzas de Bruce Willis en el último Boy Scout y decimos, si quieres hacerme gritar, cántame un rap. Cántame un rap. Pues para esa gente neófita y que pasa bastante del tema, tampoco satura, ¿no? No. Tema rap no y tema blues tampoco. No, el blues no satura. Y aparte supongo que si la acción se sitúa donde se tiene que situar, pues tiene que haber ese tipo de ambientación musical. Está claro. Porque más que nada porque es el reflejo. Faltarías a la realidad, exactamente. Está claro. Yo te quería preguntar, Nest, si después de haber visto la serie al completo, ¿tú ves que se defienden bien los guionistas cogiendo un solo caso por temporada? O sea, porque eso requiere... tal y como, digamos, estamos acostumbrados a las series, digamos, de guiones fast food, que en cada capítulo pasan miles de cosas y que se acaba autoconcluyendo, aquí, digamos que es un enfoque guionístico muy diferente, ¿no? Porque es que, durante 14 capítulos es como, no sé. Claro, cuando decía al principio de todo que es una serie real, me refiero a eso, ¿no? Claro. O sea, la policía, para cada tipo de variación en su manera de investigar, necesita pasar unos trámites, burocráticos, y por cada trámite burocrático se encuentra diferentes pegas, porque cuando se abre un caso, la serie te enseñan que se abre porque el que tienes por encima necesita cumplir un objetivo, no porque realmente le interese solucionar eso por su ética o por su moralidad, sino porque tiene que cumplir un cierre de objetivos de asesinatos, de violaciones, de tráfico, o porque a él lo apretan y los medios de comunicación necesitan a nivel político sacar algo para apaciguar otro tipo de problema que hay en ese momento, ¿no? Entonces cada tipo de variación, pues si a ti te investigar un asesinato y ves que relacionado hay un tráfico y tienes que hacer una escucha, eso requiere un trámite, ¿no? Pues todo ese trámite en todo a lo largo del caso es lo que te dan los 14 o 15 capítulos, ¿no? Y donde le ves la coherencia a que hayan cambios de investigación dentro de un caso, no que de repente te aparezca la bombilla y veas que hay una prueba detrás del armario cuando no la has investigado, o veas que hay restos de cocaína en... ¿sabes? No sé, que te hace pensar que las otras putas series donde te resuelven un caso en un capítulo de 40 minutos con sus correspondientes anuncios es real. Es un camelo. Para nada, o sea, te están tomando el pelo. De todas formas, ya hay muchas series que están adoptando este formato. De hecho, Dexter es una serie que ha funcionado así. Las temporadas son un caso. Con un asesino... Con un asesino importante, potente. Y, bueno, mientras... evidentemente van sucediendo cosas. ¿Por qué? Porque la policía no solo está en un caso. Está en un caso importante, que cuesta resolver, y mientras pues van pasando cosas. Hay otros casos, hay otros temas. La vida personal de los integrantes, de los protagonistas de la serie. Incluso... series que habían tenido mucho éxito siendo autoconclusivas, el caso más claro para mí es House, pasaron a partir de la tercera temporada a meter tramas no conclusivas de varios capítulos, como por ejemplo el policía al que House humilla. Sí. Y que luego le busca las cosquillas para intentar incluso pues hacer que le aparten de la medicina, que vaya al talego incluso, y encarcelarlo, ¿no? Entonces, quiero decir que incluso series con mucho éxito y muy buena audiencia se dieron cuenta de que la fórmula autoconclusiva acaba cansando. Claro. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo. ¿Y por, entonces, qué, y por qué no crea vínculo? Ahí está. Entonces, era muy importante empezar a fomentar las relaciones interpersonales entre todos los protagonistas de la serie, hacerlas un poco más corales, aunque hubiera unos protagonistas claros, y además, pues dar tramas que crearan cierta expectación de cara al siguiente capítulo. Exacto. Bueno, que eso está descubierto hace mucho tiempo, es la fórmula culebrón, no nos engañemos. Sí, o sea, sí, sí, sí. Podemos sí. decir mucho de los culebrones, pero los culebrones se enganchan sencillamente por eso, porque siempre dejan tramas abiertas. Yo siempre tengo en el recuerdo una serie mítica de humor que era Enredo. Joder, Enredo, qué grande. Que siempre acababa sin haber concluido nada y dejando todos los caminos abiertos y diciéndote, habrá, hará tal, no sé qué, hará, no sé, sería con Billy Crystal, con muchos actores de humor. De humor y, ahí, de los y 80. Que realmente la familia Sharon y la familia Tate, también con tintes mafiosos y de todo, mm-hmm. pues nos hicieron pasar... Muy divertida, ¿eh? A mí me pilló demasiado pequeño, pero... Sí, que es una serie que a mí me gustaría... Nunca he tenido la curiosidad de buscarla por la mulita, a ver si aparece... No, seguro que está, ¿eh? Porque me gustaría revisarla, además, un poco del tirón, porque además eran capítulos relativamente cortos. Muy cortos y además... Y que te dejaban ahí con tenía, todo el... Había muchísimos, no sé qué alcance tuvo la serie, de que se titulaba Soap, ¿no? Soap, en, sí. En sí, inglés. Sí. Y que, bueno, sí, era rollo pues como Santa Bárbara, pero de humor, digamos. Sí, sí, sí, sí. Orientado ahí, pues a riéndose un poco también de esos culebrones que ya tenían éxito en los 80, ¿no? De corte estadounidense. Sí, señor. Pues bueno, aparte de esto que de estas series que ha dicho Jordi y tal, pues bueno, también decir que bueno, quizás esta se remonta un poquito antes, ¿no? De las que has nombrado, pero destacar un poco el papel de y reconocerlo, ¿no? El papel de la HBO con el tema de las series, ¿no? Sí, sí, es decir, hay... mientras que todas las cadenas han apostado por otro tipo de series, HBO apostó en su momento, en cuanto empezó el 2000, por hacer un tipo de serie que ni tuviera que tuviera un principio, que sí que tuviera un fin, pero a nivel de la evolución de un personaje, no a nivel de guión ni de argumento, ¿no? Lo hizo con Los Soprano y ahora y lo hizo con The Wire, ¿no? O sea, está pensando se parecen mucho las dos series porque con The Wire te crea el vínculo que tú creaste con que también te crea con Tony Soprano. Te crea con el policía, con el McNulty este, ¿no? Uh-huh. Y realmente los casos se cierran, no porque se acaben o no al final de la temporada, y la vida de ellos sigue. Y es lo que hace seguir la serie, su vida, ¿no? Entonces cambian de distrito, siguen en el mismo y se puede relacionar algo, pero realmente de lo que trata la serie es de la vida de estos personajes, ¿no? Y no sé, le da eso bastante realidad a lo estoy que. Estaba pensando que no sé si también era de HBO, Deadwood, ¿no? Sí. También. También, sí, sí. Además, aquí había una especie de, no sé cómo decirlo, de empatía hacia el personaje malo al final, ¿no? Hacia Al Swearingen, que era un cabrón realmente, sí, pero que realmente te quedaba ese vínculo con él a pesar de ser el malo malísimo, ¿no?, de la serie. Te creaba ese vínculo. Y bueno, y luego ya, para acabar ya, pues... decir, pues la muestra que dan, ¿no?, de cómo... En la calle, efectivamente, en ese país tienen un problema y cómo lo reflejan y cómo son totalmente incapaces, por diferentes motivos, de poder solucionarlo. Ni creo que muchos lo serán, por mucho que ahora mismo hayan tenido a otro presidente y tengan la esperanza de algo, pero ese problema no lo van a arreglar. Y cómo tienen otro problema legalizado de otro tipo de banda que consume su propia droga. Y cómo tienen un problema, para mí, mucho más gordo que el que tienen en la calle. Porque el que tienen en la calle, socialmente, lo tienen etiquetado como mal visto. Pero es que el que tienen oficialmente no lo pueden etiquetar como mal como que se está haciendo mal. Y muestran muchas cosas que, vamos, cuando tú buscas símiles aquí, te da que pensar mucho. sobre cómo se gestionan, ¿no? Nos presionan el culo de nuevo. Ya para ir acabando, Nest, se acabó la quinta temporada, creo que en primavera, de The Wire. ¿Esto seguirá o se ha cerrado? En principio no, en principio se acaba la quinta, no hay más. Se ha quedado sexta. Ya Ya los policías ya, les ha, ya tienen la sangre bastante llena de alcohol como para seguir haciendo capítulos. Vale, vale, vale. Bueno, pues simplemente esa pequeña aclaración. Nos presionan el ano de nuevo, un programa más, y nos tenemos que despedir. La semana que viene, todo lo que nos hayamos dejado, pues iremos replegando, remanando aquí todo. Y bueno, que sepáis que el miércoles a las 8:30, una más de Sin Audiencia. Que vaya bueno ahí. Adiós. ¿VPN? ¿O no VPN?